antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Broncoyote y Gianluca juntos en Piola. Felipe Berríos estrenó una nueva canción en colaboración con una de las estrellas urbanas del momento, como invitado estelar. Este tema forma parte de Fuero Interno, el próximo disco que el MC está desarrollando. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.